de mi país. ¡Cómo te quiero, Colombia! ¡Ay! Yo antes era un desplazado, igual que un loco sin dueño. Yo antes era un desplazado, igual que un loco sin dueño. Pero todo lo ha cambiado Gustavo Petro y su gobierno. ¡Hombre que sirve! Pero todo lo ha cambiado Gustavo Petro y su gobierno. ¡Ay! Ahora sí hay para los tres golpes: desayuno, almuerzo y comida. Para los tres golpes, desayuno, almuerzo y comida. Ya se acabó ese tormento que mi Colombia tenía. Ya se acabó ese tormento que mi Colombia tenía. Pero agárrate a la cabulla, no te dejes confundir. Agárrate a la cabulla, no te dejes confundir, que el pueblo sale ganando si votamos por el sí. Eso va, eso va. Que el pueblo sale ganando si votamos por el sí. Sí, sí, sí. Voy a votar por el sí. Sí, sí, sí. Yo lo hago de corazón. Sí, sí, sí. Con la consulta popular. Habrá más oportunidad. Eso no lo dudamos, compadre, eso no lo dudamos. Y les voy a hacer saber, si triunfamos con el sí, vamos vivo al 26. Ni quien nos detenga. Si triunfamos con el sí, vamos fijos al 26. Esto lo dijo un costeño con respaldo de los cachacos. Vea pues. Con respaldo de los cachacos, Colombia sale ganando. ¡Viva Petro y su mandato! Colombia sale ganando. ¡Viva Petro y su mandato! ¡Que viva! ¡Que viva! Pero agárrate a la cabulla, no te dejes confundir. Agárrate a la cabulla, no te dejes confundir, que el pueblo sale ganando si votamos por el sí. Que el pueblo sale ganando si votamos por el sí. Sí, sí, sí. Voy a votar por el sí. Sí, sí, sí. Yo lo hago de corazón. Sí, sí, sí. Con la consulta popular. Habrá más oportunidad. Todos somos Colombia, todos somos Colombia. Sí, sí, sí. Hay que votar por el sí. Sí, sí, sí. Ya Colombia despertó. Será mejor. Sí, sí, sí. seguro vamos a triunfar. Sí, sí, sí. Tú tienes que decidir. Sí, sí, sí. Ahora o nunca será.